llamaba la verdad. La recogí, algo me hizo pensar y cambié. Corrí hacia un valle, más a un monte me llevó. Vi una silueta cargando una cruz, la miré, la seguí entre la multitud. Le pregunté, maestro, ¿dónde vas? No me respondió. Le vi caer, levantarse y seguir, un azote su espalda desgarraba y el sol no estaba. Las mujeres lo lloraban y en el monte lo dejaron. En su frente se mezclaba la sangre y el sudor. ¿Y qué van a hacer? Grité. Si yo sé que es Jesús, Él ha hecho tanto bien, ¿por qué lo van a clavar? Se parte, la tierra tembló. Es el día tercero. La guardia del sepulcro ya no se encuentra allí. Unos ángeles han dicho a las mujeres que buscaban a Jesús: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús ya no está aquí, Él ha resucitado, y en el mundo hay una tumba vacía, y es la tumba del Señor Jesús. Y como una